cada día hay un acoso mayor para socavar lo que son esos valores fundamentales que están en el pueblo. Y por eso todo este tipo de manifestaciones, hechos con seriedad, de forma pacífica, y que vemos la manera como están siendo reprimidas, indica sencillamente que no se toma en cuenta al pueblo y que más bien se quiere pues obviar, manipular, en función no del bien común, sino sencillamente de ver cómo atornillarse más en el poder. Esto deslegitima cada vez más pues a los gobernantes, puesto que la razón de ser de cualquier servidor público es precisamente esa sociedad que lo ha elegido en un momento determinado y cuya función es trabajar en función pues de ello, y no sencillamente odiarlo y solo querer manipularlo o buscarlo cuando interesa. Por eso lo que reiteradamente en la conferencia episcopal pues hemos estado diciendo es sencillamente que hay que respetar pues la voluntad popular.